El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta. Vetas de riqueza y despojo. Una serie de reportajes sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Amables oyentes de la red minera, asentados en las poblaciones de Huanuni, Catavi, Ánima, Siglo XX, Colquiri, Sagrario, Chorolque, Santa Bárbara, Atocha, Telamayo, Mina Bolívar, Antequera, Tatasi, Tacna, Rosario, Tipuani, Colquetaca, Provincia Germán Buch, Ayopaya y Ciudad de Potosí, les damos la bienvenida a este su programa. Continuamos con nuestro ciclo titulado Proletariado Minero Boliviano, dedicado a reconstruir las luchas de los obreros de las minas por sus conquistas sociales y en contra de la explotación laboral. En este ciclo, entonces, nos acercamos a la historia del proletariado minero, desde los primeros intentos por organizar sus sindicatos, pasando por los hitos de su organización como clase, hasta su situación actual. Hoy, en nuestro último capítulo, les hablaremos de la situación actual y perspectivas del proletariado minero. Son varios los temas que cruzan la situación actual del proletariado minero. Basándonos en registros de la prensa nacional del mes de noviembre de 2007, uno de los temas que se ha presentado repetidamente es el referido a las tomas de minas, tanto por comunidades como por cooperativistas, lo que ha provocado enfrentamientos con los trabajadores mineros. En efecto, según el último reporte del Ministerio de Minería y Metalurgia, hasta el 21 de noviembre de 2007 se presentaron 16 tomas de minas por comunarios y 25 ocupaciones ilegales. Los argumentos para las tomas de minas se basan en el supuesto de que las comunidades serían propietarias del suelo donde se encuentran los yacimientos o en la demostración de títulos que avalan el derecho propietario de las comunidades. ¿Cómo comprender esta situación? Nos lo explica Pablo Poveda, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA. Bueno, hay dos razones fundamentales, ¿no? Una tiene que ver con el aumento internacional de los precios de los minerales, ¿no? Que hace que las comunidades campesinas, frente a la crisis que tienen de su productividad, ¿no?, que ha sido ocasionada por la apertura comercial, están viendo como alternativa de solución a sus problemas económicos, a su fuente de ingreso, ser empleados en las minas, ¿no? Y es claro, por ejemplo, cuando la diferencia entre el ingreso que puede percibir de la producción en su parcela frente a los ingresos que están pagando a los jornaleros mineros, ¿no?, que ya supera los 100 bolivianos el jornal diario, ¿no? Entonces, este es el aspecto, digamos, económico principal. ¿Y cuál es la razón que explica la toma de minas? Pero por otra parte, hay una expectativa que se genera a partir del gobierno de Evo Morales, que es un gobierno campesino, ¿no? Entonces, ahí se plantea la posibilidad de que con esto de la constituyente, estos convenios aprobados en Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y originarios, de que estos pueblos serían dueños de los recursos, o sea, no solo del suelo, ¿no?, sino también de la tierra y territorio. Es palabra de Pablo Poveda, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEBLA. ¿Cómo ve la situación actual del proletariado minero? Le preguntamos a José Pimentel, exdirigente minero de larga trayectoria y actual presidente de la Comisión Económica del Parlamento Nacional. Yo creo que el proletariado minero, producto de la situación que le ha tocado vivir, ha sido reducida a una cocina esencial, garantizar la fuente de trabajo. Esta cocina que permitió resistir con las políticas de privatización, al final se ha convertido en el núcleo vital de la lucha del proletariado minero, como una consigna excesivamente sectorial, excesivamente individual, y ha perdido la dimensión histórica de su rol histórico que anteriormente había jugado. Por eso no los vemos hoy en las luchas políticas con un discurso de vanguardia, orientador, como era nuestro propósito, a no ser en algunas instancias, pero con una gran discontinuidad. Según nuestro entrevistado, como producto de lo anterior, considera que se presentó una ausencia del proletariado minero en procesos como el de las elecciones de 2005 y su participación en la Asamblea Constituyente. Contrastemos lo expuesto por Pimentel con esta otra visión que corresponde a Alfonso Márquez, ex trabajador minero y dirigente sindical militante del Partido Obrero Revolucionario desde hace 50 años. Dar la impresión de que estuviera... Tenemos en cero punto, y no es así. En los centros mineros hay un interés por saber qué es lo que van a hacer en estas circunstancias. Ahora, en este momento, la situación mismo los obliga a ellos a meditar y a pensar cómo deben convertirse en vanguardia de este proceso que vive Bolivia, para acabar con la clase dominante. Teniendo como aproximación esa situación del proletariado minero, cabe preguntar, ¿cuáles son sus perspectivas? Escuchemos lo que nos dice Miguel Subieta, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Oruro, respecto al caso de Guanuni. Al comienzo de este capítulo, les dijimos que esta es nuestra última entrega. A lo largo de esta producción radiofónica, les ofrecimos 10 ciclos. Desde septiembre hasta la fecha, les hemos presentado 50 programas cuyas temáticas han sido tratadas a través de 10 ciclos. Las temáticas abarcadas estuvieron relacionadas con el auge minero, estructura del sector minero, el marco legal, los proyectos emprendidos por el gobierno actual. Del mismo modo, tocamos los impactos ambientales de la actividad minera, la Corporación Minera de Bolivia y el proceso histórico vivido por el proletariado minero. El proceso de creación de los programas fue orientado por el esfuerzo de tener una mirada crítica sobre los procesos históricos de la minería y metalurgia en Bolivia. Con esa intención, se tomó la radio, porque este medio permite entrar a los hogares, a los centros de trabajo, a todos los distritos mineros donde nos ha permitido llegar la red minera. También tomamos la radio porque creemos que este sigue siendo el medio de información y comunicación por excelencia, no solo por la tradición oral que caracteriza nuestro país, sino por el significado que tiene la radio en la memoria colectiva de los compañeros y las compañeras en las minas. La serie Vetas de Riqueza y Despojo fue posible gracias a la iniciativa del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CETLA, de su exdirector Carlos Arce y al trabajo colectivo de un equipo de personas. La coordinación y supervisión general de los programas estuvo a cargo de Claudia Espinosa. La supervisión de los contenidos estuvo a cargo del investigador del CETLA, Pablo Poveda. En la documentación, trabajo de campo y guionización estuvo Esperanza Pinto y en la realización, Daniel Ramírez y Wendy López. Amables oyentes de la red minera, asentados en varias poblaciones, en este último capítulo queremos expresarles nuestros sinceros agradecimientos por habernos seguido y a todos nuestros entrevistados que brindaron su experiencia sobre la minería y metalurgia en Bolivia. Nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Z presentó. Betas de riqueza y despojo. Por la recuperación de nuestra minería.